Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y amigas de las novias, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, septuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del Departamento Oficial de Contrabandos. Porque aquí estamos tan organizados que hay un departamento que pertenece a cada una de las actividades que se realizan fuera o dentro de esta nave. El gobierno, ¿eh? Por lo lógicamente, sí. Lo que le da una lo particular de legalidad. Tal punto. Sí. Muchas gracias. Legalizados, sí. Vamos a comenzar a presentar. Pásen los pandas. Sí, no, lo que pasa es que pertenece a otro departamento, eso, ¿eh? Nosotros no podemos sellarle nada acá. Pero... Y es que los pandas y vuelva por el formulario. Pero va Lara para nosotros. Pero por eso, entonces el formulario, el 014. Perfecto. Y el 12. Con duplicado, si me hace cada uno de los pandas. Sí, el billetito detrás con gracias. Ya está todo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Dando sus primeros pasos. Muy bien. Está mi... Es como volver a caminar. El niño camina. Sí. Miren usted, bueno, ya qué suerte, ¿no? Alegría, no lo pudimos aventar con su silla de ruedas por el monte, pero bueno, ya no faltará oportunidad porque vuelve a caminar y se vuelve a madrear. Sí. Porque el próximo partido, el muchacho se cree bolivia, deportista, vio cómo no es la cosa. Y no lo es. Va a ser capitán. No lo es. Capitán, bueno, lesionado, está bien. Señoras y señores, pero mejorando, cabrón. Mejorando, la cosa mejor. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar con una estética inmejorable, podemos decir. Póngale ese. Una figura que envidia hasta pie grande. Sí. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio hoy es la Muda. ¡Sí, chulísima! ¡Me da la cadera! Botox todavía no. ¡No! El Botox inhabilita la parte muscular, haciendo que el músculo no se mueva. Y entonces no sé qué. Como que te hincha. Pero no, pero luego quedan todas con la cara igual. Mire, que yo sí. Ya, Muda, yo ya las reconozco. Yo no me distingo. Lupita Ferrer de Thalía. Póngale. Y no me distingo a Thalía del peje, póngale. Póngale, sí. Quedan todas iguales. Claro. Sí, por favor, le pido, Muda, usted queda al natural, ¿eh? Si ha de caerse algo, pues que se caiga, pero con estilo. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el inigualable, el número uno. Antes. Porque nada. ¿Por qué tiene que hablar antes el mico apestoso? Mire, lo y la próxima penitencia. ¿Qué es esa ansiedad? En la ansiedad que tiene él permanentemente. Él ya estaría terminando el programa. Esto ha sido un verdadero placer. Ya, listo, vamos y esas cosas. Y después viene lo defiende. Claro, mico, hay tiempos que hay que respetar, cabrón. Sí, bueno, sí, preséntelo. Con ustedes, el único, el inigualable, el número uno, el mico. Sé que sí, el más ansioso. Ante prensa y tel show, la ansiedad te va a llevar al cajón, cabrón. Algo, mira. Dice que no, pero le vamos a dar una medicina para que se equilibre, hay que calmarlo. Para que calme los nervios. Las flores de Bach. Para que las flores de Bach. Beba esas gotitas. Combinadas con las flores de Beethoven, cabrón. Las de Beethoven, y un par. Sí, porque las de Bach con el órgano y todo, como que no. Así que bueno, pero algo te vamos a dar. No te preocupes por nada, mijo. Convencidos de nuestra fuerza, intentamos los malabares propios del experto y vemos cómo los cristales se esparcen por toda la sala, esperando la próxima oportunidad, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde San Luis, República Argentina, llega Federico 684. ¿Cómo está, Federico? Niños y niñas, por favor, tomen nota de esto. La mota, antes de ver dibujos animados y o películas, provoca mala comprensión de la trama de las mismas, dice. Sí, ya me lo dije. Ya está. Número uno, la inválida era clarita, como yo sostenía. Ah, la inválida era clarita. O sea que usted es un limón, lagarto, que vio toda la serie de Heidi y confundió los personajes. La pregunta del lagarto era, ¿por qué entonces era Heidi la que gritaba ¡Clarita! Porque la toma fue filmada de esta manera. El traveling, traveling no, se iba con la niña en la silla de ruedas. Sí. Entonces la cámara estaba montada sobre uno de los brazos de la silla metálica. Sí. Por la que caía Clarita por el monte. Sí. Entonces a la cámara alejarse junto con la caída libre de Clarita, de Clarita, la que quedaba de fondo era Heidi. Clarita, si la cámara hubiera quedado en Heidi, se hubiera escuchado un grito desgarrador que hubiera saturado los húmetros justamente de esa serie televisiva, donde se escuchaba simplemente ¡Clarita! Saturando todo, ¿sabes? Saturando absolutamente todo. Por eso todos los dibujantes japoneses son muy chingones y piensan absolutamente en todo. Y número dos, el depredador era visible y tenía la facultad de volverse invisible. Perfecto. Se ve que yo no vi la película. ¿El cura ya lo logró? El cura no se ha vuelto invisible todavía, pero en cualquier momento. Pero yo creo que lo va a tiene lograr. Esa capacidad, sobre todo cuando es muy acosado. En otro orden de cosas, voy a hacer mi descargo. Se ve que siempre vi la película sapeando y lo vio invisible. Vi la parte que era invisible. Y yo decía, esta chingadera, ¿cómo que es invisible y qué sé yo? Y nunca llegaba a verla completo de Predator, así que lo lamento mucho. Les dejo un video. Cuando para yo voy a hacer mi descargo, siempre la vi de mota. Sí. Siempre. La única forma de ver a Heidi. Sí. Y no, claro, no frustrarse en el intento. Aquí llega justamente. De Mota, la casa de un amigo. Saúl de Mota, el famoso boxeador. Saúl Etibuón llega en este caso. Hola, Saúl. Y dice, de hecho, Clarita simulaba la parálisis. ¡Qué vergüenza! Enseñan a los niños a mentir ya de pequeño. Pero, y con esas cosas. Con esas cosas no se miente. Con esas cosas no se hace chistorete, no se miente, no se jode, no se nada. Clarita se hacía la paralítica, la japuta, para tener la atención de su padre, que desde que su madre había muerto, la dejó abandonada. Dijo, tenía una. No, tenía una razón de peso para hacerse la paralítica. No era así, porque le gustaba. Porque no, la dejó a cargo de una institutriz que parecía que nada. Era malísima. Era malísima. Era malísima. El nombre institutriz es de mala. Es de mala. Sí. Dice, al final de la serie se levanta otra vez de la silla de ruedas. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Milagro! Todos dijeron. ¡Milagro! Clarita caminó. Es el olor de los chivos que trajo Pedro. Hizo caminar a la Clara. Parecía telenovela, pero bueno, de no ser por Remy, que le ganaba como melodrama. ¡Saludos a Remy! Hemos hablado de Remy. Ni me diga. Bueno, muertes que he visto ahí. Llega. El sufrimiento de Remy, no, por favor. Sí, impresionante. Pero pobre abeja. Llega Laura. ¡Hola, Laura! Mi mejor amiga es Laura. Sí, Laura, mi amiga boliviana que dice. No se haga pasar por paralítica. No, estoy plena, dice Laura. En realidad, en las alas citas, si quieres novia, te debes comprar una gallinita de yeso. Y si quieres novio, te debes comprar un gallito de yeso. Y una gallina después. Y posiblemente. Dicen que está chingón, pero. Sí, no, es la posibilidad. Sí. Usted se arriesga de alguna manera. Bien, bueno. Si yo quiero novia, se compra una gallina de yeso y a lo mejor le regalan una gallina. Lo lamento mucho. Las cosas de yeso traen mala suerte. Dice, no bueno, alacitas son todas de yeso. Las alacitas son todas de yeso. Todas, cabrón. No. En algunas partes le trae el tamaño real. Pero las alacitas son de yeso, pero no son como una estatua de yeso. Ah, una estatua. No, son pequeñas. Hay mucha mala suerte. Y los floreros de yeso y todo lo de yeso. No, ya me vi. Bueno, supongo que aquel desintegrado que se compró una muñequita pequeña de yeso, en realidad quería una hinchable, dice Laura. Y sí, posiblemente. Es probable, sí. Lo que pasa que Laura. Ahora, si usted quiere una gallina. Y si usted, claro, ¿qué compra, si usted Laura? Una gallina y un gallo. Porque ahora que veo compra? Que usted, por ejemplo, organiza riñas. Póngale. Si yo quiero el gallo, pero más pintado, cabrón. Póngale. El gallo que gane todo. Así que voy a ir a las citas y me voy a comprar. ¿Y qué me compro? ¿Me compro un gallo? Viene un hombre y le dice, aquí estoy. Claro, bien, me ligo un novio y yo quería un gallo. Es complicado, o sea que hay como un lenguaje de las alacitas, que hay cosas que significan otras cosas. Póngale, tenga cuidado. Hay que tener cuidado. Así porque sí. No, los novatos. juicio con todo eso, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Barcelona, España. ¿Cómo estás, Rubén? Cabrones, yo les escribo para contarle lo que le pasó a Heidi. Ella no era paralítica de nacimiento, ella nació bien. ¿Heidi? Sí, sí, porque... No, pero yo la vi caminar. Que Rubén la vio directamente de caballo. Gracias, la vio. Sí. Claro, dice, ella nació bien e hizo todo lo que nosotros conocemos de su obra, la obra de Heidi, que trasciende generaciones y generaciones. Dice, pero se quedó paralítica por practicar el sexo anal con el burro de Platero. ¿O era un caballo? No, el burro. Era un burro, bueno. Era un burro. El de Platero y yo, era un burro. Dice, bueno, no importa. El tema es que Heidi se quedó paralítica por puta, dice. Bueno, Rubén, pero eso, la serie para niños no se demostraba toda la parte. Pero esto es posterior. Sí, claro, es posterior, es posterior. Heidi quedó paralítica. Y a Heidi ahora grande. Estaba paralítica. Aparte, sí, Heidi parecía un chivolo. ¿Vio? Parecía un niño, parecía un varoncito. Y, pero Heidi, luego con el desarrollo y todo, se puso cachonda. Y grabó mucho porno en California. Créanmelo, güeyes. Sé que esto va a sonar extraño, pero le puse nombre a mis pechos. Uno de ellos se llama Tiffany y el otro Teresa. ¡Sus pechos son reales! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. María del Ambaré, Paraguay. Hola, María. Lo que estaría bien es no discriminar, güeyes. Eso es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Sí, Lo que estaría bien es no discriminar. No discriminar, o sea, estamos cansados de la discriminación permanente. Sí que sí. Para con los americanistas en el Estadio Jalisco. Póngale. Así que, por favor, dice, no, imagínense, babies, que me fui al motel caminando con mi novia. Y no nos importan huevo los malditos cabrones y cabrones los que digan algo. Bueno, salimos por la noche y no se puede creer. Quisimos ir al motel y le dijimos al güey ahí que atiende, ¿no? El que está en el mostrador del concert. Sí. Y nos dijo, no aceptamos lesbianas. ¡Chale! Motel La Almeja Mimosa. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María y vengo con mi novia Elizabeth y queremos una habitación. No aceptamos lesbianas. Cabrón, ¿discriminación? No. Bueno. En la casa se reserva el derecho de admisión. No aceptamos lesbianas. Retírense de aquí, por favor, por medio de las cosas. Báñame a mí. Buenos días, caballero. Buenos días. Mi nombre es el licenciado Hugo Ramos, delegado Generosa. Licenciado. Muy bien. Qué gusto verlo por aquí. Sí, una habitación, por favor. Sí. Vengo con esta señorita. ¿Esta señorita? Sí, no es mi esposa, pero trate de... No, retírese de aquí. No sacamos las dianas. No es mi amante, cabrón. No. Yo le veo la cara, Esa mujer se acuesta y piensa en mujeres. Bueno, retírese de aquí, por favor. No aceptamos lesbianas en este motel. Marta. Pero qué asco. ¿Dónde quedó la dignidad del ser humano? Buenos días, caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, por aquí, mire, yo soy la ingeniera Peralta Fernández Gabriel. Pero ingeniera, no la reconocí. ¿Cómo le va? Usted sabrá. Qué placer verla por aquí. Si ha leído los periódicos, estará informada de que soy justamente la ministra de Educación de la Nación. Exactamente, pero qué placer, qué orgullo tenerla aquí. Bueno, sí, es que es el único motel por la zona y en esta zona justamente mañana tenemos una conferencia, así que por favor una habitación. Tenemos todo lo que usted necesite, habitaciones dobles, compartidas. ¿Con agua caliente, caballero? Con agua caliente, agua fría, agua tibia, todo lo que quiera. Sí. Muchas gracias, las toallas ya están ahí. ¿Cuántos hombres son? No vengo yo sola, caballero, porque voy a dar una conferencia de mujeres latinoamericanas. ¿Mujeres latinoamericanas? Efectivamente. ¿Todas lesbianas? No. Pero por favor, déjense de aquí. Para amas de casa, para madres del... No, ya les veo la cara, me las imagino. Son todas lesbianas. Caballero, tendrá piensan entre ustedes, mía. Se tocan entre ustedes. Ustedes son discriminador. Retírense, por favor. Vaya a otro lado. Pero este es el gobierno que queríamos. Buenos días. Por todos lados. Buenos días. ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una habitación, por favor. Sí, será un placer. Soy Jorge Menéndez Fernández Gabriel. Sí. Hermano del anterior que vino. Y mi hermano me recomendó este motel porque estuvo el mes pasado. Sí, es muy bueno. Sí, bueno, una habitación, por favor. A ver, mírame. Sí. No, retírese, no aceptamos lesbianas. Por favor, vengo solo. Yo, mira, no, no vengo, ni yo siquiera. Le veo la cara. Usted piensa mujeres que se tocan entre sí. Pero, usted bueno, es lesbiana. A veces. Retírese. Mujeres, pero es porque me. No, qué asco. Pero, manera, ¿qué pasa con la gente? Pero, ¿cómo me pero qué público de mierda? No, no, no se puede trabajar más así. Esto no puede estar abierto al público, que entre cualquiera así. Juan Carlos, mi amor. Juan Carlos, por favor, ven aquí al fondo que te necesito. Sí, Roberto, ya voy. Espérame un minuto. Ay, Roberto, ¿cómo me calentas? María de Lambaré, Paraguay, continúa diciendo: y este pelotudo nos dijo no aceptamos lesbiana. Y yo le dije, sí, pero señor, ¿qué está antes que usted jamás nos hizo problema? Ah, porque había otro conserje antes que era más permisivo. Sí. Decía, hola, vengo con este cabrito, pues habitación, sí, vaya, por favor. Hola, vengo, mire, vengo con cinco cabrones que nos vamos a dar a la fiesta. Yeah, en la sí. Ah, pase, puedo espiar, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, y entonces era más permisivo. Y dice, y si nos dejaba pasar. Y el güey nos dijo, sí, pero ahora nos controlan mucho. Nosotros nos quedamos ahí diciendo, ah, sí, claro, van bueno, a entrar entonces tocamos aquí. Claro, y van a irrumpir a la policía en un cuarto de motel porque les da la gana, ¿qué le pasa? Entonces nos aceptó, pero hasta las 5 de la mañana. Ahora lesbiana. Ah, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, afuera las lesbianas. Afuera las lesbianas del motel. Dice, y como no teníamos más dinero para irnos a otro lado, pues tuvimos que aceptar. Ay, qué falta de respeto. Añame en vista, virón, hijo del diablo e idiota. Idiota, sí. Idiota, el conserje discriminador de allí de Lambaré, Paraguay. Vale, un abrazo y un beso, dice Natalia desde Chiapas, México, que ha enviado su Natalia. Fotografía con un rostro lesbiánico. Sí, sí, realmente, sí. Esto es increíble. Clase. Sí, mi vieja tiene gastritis, dice Rum, hablando de su madre lesbiana. Hola, Rum. Dice, les pregunto. Mire, hoy sí, hoy tenemos el día así. Mire, Rum de Necochea, Argentina, sí. Dice: mi vieja tiene gastritis. Y se caga. Y le prohibí. ¿Vieron el mate? Ah, pero a mí me parecía, Rum. Este güey... No, el mate hace muy mal. Sí, el mensaje que envió el Ocarioca Salfista, sí, diciendo que el mate le curaba la gastritis, es el caso único en el planeta. Porque uno cuando está pedote, cualquier cosa le hace bien. Cuando está pedote así muy mal. Cualquier cosa es sumar. Bebe un poco y dice, claro, ah, esto me parece que me hizo mejor. Esto me hizo bien, me levantó, sí, me puso chingón. Pero no, cabrón. No, el mate generalmente no es recomendable para la gastritis. Es más, es prohibitivo. Le prohibieron el mate, le prohibieron el café, sí, le prohibieron las verduras de hoja, pobre, le prohibieron las salsas, en fin, casi todo elemento comestible le han prohibido a mi madre. ¿Y qué come? Dice, y no sé, mi madre se la sopita, póngale, sí, alguna cosa, banana puede, por ah, ejemplo, banana puede. Mamá, banana puede, tiene el potasio. Bueno, la banana. Que ya la envidian, Sirve para la gastritis. Sí, entonces. Dice, bueno, tanto tiempo sin escucharlos y sin escribirles, la verdad es que los extraño mucho. Les cuento que el porqué de mi ausencia, resulta que dentro de poco, para ser más exacta, a partir del viernes que viene, me voy para Córdoba. Como nos había dicho hace tiempo, para ¿verdad? Córdoba. Sí, bueno, por fin se dio. Voy a estudiar cine a la Universidad Nacional. ¡Uah! En fin, costó bastante. Bueno, todavía estoy con ustedes y que reubiquen mi ubicación geográfica dentro de pronto. Rum será Rum de Córdoba, de Córdoba capital, donde sí estará estudiando cine. Dice, creo que por y eso... va a dar la película del caso. Mi vieja, claro. Rum, prepárate para sí todo ese tipo de actividades. Muy bien, Rum. Jirafita de San Lorenzo, Paraguay. ¿Cómo está Jirafita? ¿Cómo está Paraguay? La influencia del Paraguay. Sí, sí. ¿Qué pero pasó, qué Paraguay? Lindo. Y en Paraguay se comunica la gente comunica, del Paraguay. Sí. Y dice, Jirafita, lo que estaría bien es que el gobierno se organice. Usted pide demasiado, no, Jirafita. Es posible, sí, el gobierno sí se organiza para las elecciones. Claro, sí. Y luego se organiza y para repartir la organización. Claro. Que luego queda así como luego, desmadrado. Luego es para el reparto. Sí, pero no pida otras organizaciones. No, pero dice, para trabajar, para chambear. O sea, no, pero mire, si van a hacer una campaña de limpieza por el tema del Aedes aegypti, el dengue, sí, el mosquito asesino, dice que le infecta a medio mundo y, bueno, se declaró asueto el lunes pasado. Está el mosco que transmite el dengue y en Paraguay dijeron asueto para todo el mundo. Sí, porque se ve que los pica cuando están chambeando. Claro, ¿con qué fin? Con el fin de que, mire, que los piquen en sus casas. Claro. Nosotros no nos vengan a... Si lo vienen a picar cuando está chambeando, claro, imagínense que luego me hace un juicio. Es que hay mucho trabajador del Estado en Paraguay. Sí, sí. Y entonces, claro, se complica. No, no, no, no. Dice, no, en realidad... Hasta que no los piquen a todos, no vuelvan. hicieron el asueto total con el fin de que iban a hacer limpieza, ¿entiende? Ah, o sea, también, no trabajen, sí, pero limpien. Bueno, fue un fracaso total. Nadie limpió nada. No, porque en realidad cada funcionario llevaba un guante, una bolsa de plástico, y después la idea era que con la cantidad de funcionarios que hay en el Paraguay, sí, alcanzaba para un funcionario por manzana, por cuadra, pasar la limpieza. Entonces él se debería poner al frente. Sí, que aquí sí. Traigo la bolsa, a ver dónde hay, por ejemplo, aguas estancadas. Ah, en este neumático aquí, lo tenemos así. Mire, hay huevitos de mosquito y toda la mamada. Mire, y el funcionario explicaba todo cómo debía ser. Exacto. Bueno, después aparecieron los funcionarios con un guante y una bolsa de plástico. Después que le parto un rayo, supuestamente tenía que haber 10 funcionarios por cada 3 manzanas y brillaron por su ausencia. Ah, no fueron, los funcionarios dijeron asueto. Y es que era asueto total. El asueto pesó más que el dengue para los funcionarios del Paraguay. Dice, ¿en qué mundo vivimos, Hay más de 1000 infectados y se tomaron el día libre para irse juntos al Lago Azul de Ipacaraí a vacacionar. Que es que en el Lago Azul de Ipacaraí no hay dengue. Claro, porque bueno, nada, no hay mosquitos ni nada de eso. Y pues no hay agua estancada. Cabrones y abontaví, desentendidos estos. Bueno, Niembotaví, quiere decir desentendido. Niembotaví. El funcionario decía Niembotaví. Niembotaví. Desde justamente el paradisíaco, el Lago Azul de Ipacaraí. Un abrazo ahí para el amigo Girafita, que tampoco debe haber limpiado mucho. No. Porque dijo, si los funcionarios son el ejemplo. Si es asueto, es asueto. Claro, me voy a echar la hueva. That's all news de Mérida, Yucatán. Hola, les escribo ahora desde Carrillo, Puerto Quintana Roo. Por cierto, el ya cambió de lugar, ni lo conocemos. ¿Qué cambia? Aparece así, dice, ya me cambié, cabrón, para que vean la velocidad que poseo. Dice, por cierto, lugar en el que se hace ya un tiempo mandaron un impetuoso chinga a su madre, y que solicito le manden ahora un deschinga a su madre, porque en este lugar es donde yo nací, donde aún vive mi familia, y que no es que la mentada madre no se puede quitar. Claro, no son retroactivas, ni retroactivas sí pueden ser, pero no se pueden. No, lamentamos mucho. Bueno, no he parado de chingar a su madre desde que ustedes lo dijeron. Bueno, he estado de vacaciones por aquí desde hace como un mes y la casa está en un conjunto habitacional, entiéndase, por esto casas muy juntas, con patios reducidos. Pues resulta que tengo yo como 2 semanas sin dormir, pues a quién sabe qué chingado cabrón se le ocurre tener como mascota del patio un gallo. No, que chingue su madre. Pero esa es la gente de campo. Sí que sé. La gente de campo que quiere. No es un gallo mascota. Un gallo no es mascota. No. Un gallo es despertador, cabrón. Póngale, sé que así sé. Que no más. Maten a ese gallo. Sé que sé. De inmediato. Agárrenlo del cuello y cuélguenlo de la estabandera. Que le corten la garganta. Y que siga viviendo. Un sádico, cabrón. Que le corten la garganta. Que lo decís. Como a los gatos, que le saca las bolitas. Pero con anestesia. Con anestesia al gallo. No mames, dice, puedes tener un perro, gatos, tigres, elefantes, lo que sea, pero no un pinche gallo que todas las madrugadas a las 4 de la mañana se pone a cantar, es una jalada. Para acabar de joder, ni siquiera sabe cantar. En vez del tradicional, ¿qué cree que hace? Solo un... Claro, que trataron de quitarle la garganta y quedó mal. Sí. Claro, un vecino intentó venganza, pero el gallo ese es inmortal. Queda así. Y se le escapa un aire por la tráquea, claro. Sí, quedó muy mal. ¡Ah, fregaos! Bueno, un saludo desde Quintana Roo para todos de parte de Dark Saudius, despierto desde muy temprano. En caso de que el mundo se desintegre. De baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Kevin Goldamas de Hafa, Connecticut. ¿Cómo está, Kevin? Pronto a partir hacia España. Goodbye, Kevin. Sí, si usted se pregunta, ¿qué hacen los de la USARMI en España? No pregunte cosas, por favor. Sí. Hay bases por todo el mundo. Hay bases por todo el mundo y le ha tocado a Kevin Goldamas. Le dijeron, ¿quién quiere ir a España? Se fueron todos los soldados, hicieron un paso atrás. Y él quedó parado. Y quedó Kevin, con película de Jerry Lewis. Póngale. Un paso al frente. Entonces, lo van a mandar a España. A España. Sí, ahí se va, con la Air Force. Sí. Dice, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que estaba en el Messenger chateando con Joxan, contándole, bueno, lo que había pasado con una chica que conocí, y pensé que debería de contarles a todos los desintegrados, no nada más a Joxan, ¿eh? Sí que sí. Pues resulta que fui a un club como a los 45 minutos de mi base, ¿no? Está en la base, sí. Y se fue al club que vestido imagino, de militar, ¿no? Vestido de militar, como sí. Van todos los militares a los clubes, sí que, que sí. Quedan en un radio de 45 minutos, porque militar no es de irse, y no, póngale no, de Pensacola a no Washington, puede, no puede además. Así que ahí estaba, ahí encontré unas cuantas chicas re bien lindas las y todo el que pedo. Están dispuestas para los militares. Claro, ¿sí? Las chicas que si hemos visto Reto al Destino, póngale. Sabemos que están a la casa de militares, sí con sí. Alto rango para garantizarse una jubilación. Dice, bueno, cuestión que nada, estaban bien lindas las chicas, pero noté que no tenía ninguna oportunidad con ellas, porque lógicamente... Porque no tiene rango. No, no, es ni siquiera sargento. Claro. Entonces las chicas ni los pelaban. Sí que sí. O sea, claro. Le divisaban ahí justamente y decía, a ver, ¿cuántas tiene? Una, no, dos. No. Güey, soldado raso, ¿ves? Sí, chingada, sí, dijo, puta, ni para pagar tragos te quiero. Bueno, sabía que no tenía ninguna oportunidad con ellas, pero bueno, al menos con un número de teléfono me conformaba. Entonces vi a una chica bien delgada, rubia, como de unos 60 centímetros, y bueno, pues... No, porque 60 me, centímetros, no, claro. ¿Nada? Me detuve porque sí. 1 metro 60 centímetros. Ah, perfecto. Porque si no se encontró nada. Dice, con esa tengo oportunidad. Y la otra pegaba saltitos, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, aquí, Kevin. No, 1 metro 60, ¿no? Y bueno, pues se acercó al bar donde yo estaba para comprarme una bebida. Y en unos segundos ya estábamos platicando. Perfecto. Sí que sí. Bueno, por su forma de venir, pensé que era una chica de clase económica baja, ¿no? De la que se conformaba con esperar de que el güey que claro, seducía suba de rango, o sea, póngale. Tenía como 5 años más para sí. Tener paciencia. Dice, bueno, entonces bailamos. Porque sí. esta música se debe a que el militar norteamericano baila lo mismo desde la década del 50. Sí, sí, sí, dice, sí. O sea, escucha música moderna, todo cierto, pero a la hora de bailar para seducir, sí. Esta es la música que les suena. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y estábamos entonces bailando, intercambiando números. Sí, 5. No, 3. Pequeña, 28. 40. 69. 69. ¿Te gustó ese? 88. Bueno, me contestó y hablamos un rato. Pero lo que encontré interesante para compartir con todos ustedes fue su acento tipo country. Era una redneck. Sí que sí, güey. Y hablaba como Dolly Parton. ¡Wija, cabrón! Pero claro que sí, te doy mi número. Y así, dice, no tiene computadora. Maneja un Mustang del año 2000 y vive era en un trailer. Era una redneck. Sí. Cabrón, le debías... Se confundió con un primo. Se confundió con un primo. Sí. Kevin Galdames, tú le dijiste, nada, prima, y ahí le entró. Claro. ¿No? Dice, primera vez en la vida que conocí una chica que vive así. Dice, pero no sé, se me hace que la chica es algo fácil. No sé qué va a pasar con ella. La reacción de Yoxan fue, madres, ¿qué es lo más interesante de tu ciudad? Y yo le dije, claro, porque esa es la reacción de Yoxan en la anterior. Pero escuchen esto, porque esto es tipificador, podríamos decir. A la dama en cuestión, sí. Dice, ¿y qué es lo más interesante de tu ciudad? Y realmente, alguno puede decir, no sé, tal paseo, póngale. La estatua de no sé qué madre, sí que sé. Una cascada que hay por allí, qué el camino de que entra a la ciudad a través del valle, la iluminación. A lo sumo, la fábrica cervecera más grande de Latinoamérica, póngale, sí. Alguna cosa así. Bueno, esta chica, cuando le pregunté qué era lo más interesante de tu ciudad, me respondió, well, Matt. Muero aquí, cabrones. Si no muero aquí, bueno, seguiremos. Entonces nos cagamos de risa. Dice, y esa es mi historia de la semana. Chale con la historieta, cabrón. Lo más interesante de mi ciudad es su Walmart. Pero porque no lo han visto. Claro. Es el mejor de todos. Hay que ser muy mugroso la ciudad para que lo más chido que haya es Walmart. Cabrón, bueno, un abrazo para Kevin Galdames, y para la chica esta que sí, no, nos para dijo, la redneck. No nos dijo el nombre, pero imaginamos que debe oscilar entre Linda. Sí. Betty, sí, sí. Alguna cosa así. Gracias, cabrón. Corsario de la oficina de Lima, Perú, ¿salen? Hola, Corsario. Estaría bien. bien que la cerveza cueste menos y que venga, sí que sí, güey. Que venga con unas gotitas de limón. También, póngale. Listo. Ya. Pero eso ya debe haber, algunas hay. Que miren, yo no soy de tomar cerveza y me ha dado ganas de escucharlo, sí, a este güey. Así que imagino que los cheleros que están por ahí, ya escuchar, estaría bien que esté económica y que venga con unas gotitas de limón, ya les hizo agua fría, a la boca. Cabrón. Y bien fría. Y te la sirvan en el almuerzo en el comedor. Estaría bien que solo trabajes una hora al día y echases la agua las restantes 9 horas. Estaría bien que la flaca de recepción nos muestre más seguido el color de su trusa. Está. Hola, okay. Buen día. Buen día. Oh, fucsia, lila, amarillo, verde. Excelente. Y estaría bien que todos se fueran a la chingada y me dejen dormir, dice el corsario que tiene sueño, el corsario. Duerme, corsario, duerme. Duérmete, niño, duérmete ya que nosotros llega. Nosotros vamos a poner música fuerte, pero sí, trata de dormir. Sí, cabrón, porque justamente la música corresponde a un ranking sin precedentes. Sé que sí. El mundo se desintegre. Ha salido pronto, aparecerá éxito, un éxito total. Garantizado. Sí, sí. Próximo a salir de gira por toda Latinoamérica, señoras y señores, con localidades vendidas, lo lamentamos. Sí, sold out absoluto. Sí, sí, sí, sí. Aquí tienen nada más que un adelanto, el corte de primer corte de su trabajo, con ustedes, damas y caballeros, haciendo el merengue, es mucho mejor, el padre de Mari Carmen. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apandichao, con la negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. Y digan que no es verdad, merengue es mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Y digan que no es verdad, merengue es mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. El padre de Mari Carmen es artista exclusivo de En caso de que el mundo se desintegre. Sé que sí, güey. Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Marco. Para terminar las aventuras del pulque, que por otro lado, seamos justos, nunca hemos comenzado con Marco, porque tenemos como 3 mensajes, sí, que comienza la historia del pulque, pero bueno, esta es otra, ¿no? Dice, bueno, con las aventuras del pulque, mi papá trabajaba en una fábrica de ropa. Yo trabajé ahí hace mucho y conocí a uno de los choferes de los camiones de entregas. Es decir, a los choferes de los camiones de entrega. Sí. Llamado Don Gumaro. Don Gumaro. Cada fin de año, mi papá tiene que organizar la fiesta de los empleados. Si los avaros de los dueños no invitan a un restaurante, él compraba botellas, comida y le hacían a la bodega. Entonces les preguntaba qué querían tomar a cada uno de los empleados. Algunos decían ron, brandy, whisky. Ninguno decía un refresco, nada. Pero ron, brandy, whisky, tequila. Y Don Gumaro siempre decía, no, Don Rafa, a mí nada de bebida blanca, que es mala. Mejor mande por un par de garrafas de pulque. El pulque es sano y hace bien, Don Rafa. Mi papá lo mandaba hasta Tlalne. Mejor olvídalo, si pongo todo el nombre completo no lo vas a poder leer. Pero está bien lejos, dice Marco, a comprar pulque para su fiesta. El caso es que Don Gumaro se murió. Se murió. Sí, sí, se murió. ¿De pulque? Sí, tenía como 65 años. Que el niño elefante bendito sea lo tenga en su santo nirvana particular, rodeado de tinajas de pulque y de vírgenes. Fue entonces cuando perdí la inocencia. El pulque no era tan bueno. Si no, Don Gumaro ahorita tendría unos 80 años. Claro, te iría, cabrón, echándose sus curados de mamey, piñón y fresa. Dice, para acabarla, no sabemos si fue por el pulque, la cantidad de comida que tragamos o algo echado a perder que ingerimos, pero en la noche del 30 y 31 de diciembre, Claudia se la pasó muy mal, yendo al baño y vomitando. Al día siguiente, estuvo internada en un par de horas en el hospital. La dejaron salir ese mismo día, bueno, no pasó nada, pero la cuestión es que la pasó mal. Pero no, no pudo comer nada ni tomar nada en la fiesta del 31 de diciembre. Una mamá. Horrendo, sí, que, sí, que te arruine la fiesta, no, por haberte... No, tenemos la fiesta. Claro, pero Claudia es argentina, entonces algunos podrán estar diciendo, ay, Claudia le entró al pulque y quedó culo para arriba. Póngale. Porque es lojita. No, cabrones, a mí me pasó lo mismo. Cuando fuimos con mi familia, chale, a México, y sigo sin saber si fue el pulque o qué, pero a mí también, de mí también se vengó Moctezuma, y durante el regreso a Nueva York me la pasé con una diarrea de poca madre. A mí, un hijo de la raza de bronce, dice, bueno, le vino a hacer esta chingadera, y a no hay respeto por nada. Saludos, Marco de New York y ahorita sin diarrea. Bueno, puede ser que no hay respeto por nada. Montezuma a lo mejor se enojó porque estás en Nueva York. Dijo, este güey de la raza de bronce, en el gabacho. Pero Montezuma, usted también ahí, ¿no? Montezuma, claro. Ya se lo veo por todos lados. En todas partes, Montezuma. Tenga un poco de respeto por sus hijos. Mire lo que le ha hecho este güey que ahí le arruina el fin de año. Gomborimbo, de DF mexicano. Hola, Gomborimbo. En realidad es Gamborimbo, pero dice... Hola, Gamborimbo. Hey, qué pedo, cabrones. Yo creo que estaría bien que contaran más historia del niño elefante. Y la otra que estaría bien... Sí, estaría bien eso. Es sí. que le dijeran... Yo pediría lo mismo. Yo también. Sí. Dice, la otra es que estaría bien que le dijeran a Ángeles, la señora que mandó un mail en su programa, diciendo que yo apoyo su empute porque su marido ve esa chingadera del programa de Laura de América, ya que en lo personal me parece un vómito ese programa, y creo que estaría bien que le dijeran a todos que dejaran de transmitir esa mamada. ¡Gamborimbo! No se puede, imagínese el caos. Gamborimbo, ¿sabe el lo que es? El caos en las calles. La gente comenzaría a pensar cosas. No sé, no. Analizaría su voto en tiempos eleccionarios. ¡No, güey! Hablaría de cerca a los funcionarios públicos. ¡No, imposible, imposible! Por favor, no. ¡Larga vida, Laura de América! You. Do you know that bad girls go to hell? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde el DF mexicano llega la escoria. La escoria. El grito de cuidado con los pegamentos. Aguas. Sí, aguas con los pegamentos. Cabrón, les quiero contar algo cagado que me pasó con un pinche pegamento llamado Cola Loca. Cola Loca. Ya, sí, no es la cariloca. Sí. Cola Loca, ya Cola el mismo loca, nombre sí. nos dice algo nos va a pasar. Extraño, sí, sí, seguramente. Dice, es de esos pinches cabrones que mencionan que pegan absolutamente todo. Y pues es la verdad. O sea, mera neta que pega todo. Son muy buenos, pero claro, hay que seguir las instrucciones y respetar los modos de uso. Ya saben, todos dicen no se deje al alcance de los niños, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con lo demás allá. Lo bueno, demás allá, claro, sí, todo, sí. Sí. Bueno, hay que seguir las instrucciones. Todo comienza así. Estaba yo como de 10 años en la edad de la chaqueta absoluta, cabrón, o hace unos 10 años. 10 años no es edad de chaqueta absoluta. Sí. Usted está tergiversando parte de su memoria. Hay gente que... Empieza precoz, ¿no? Sí. Empieza a los 10 años ya están en plena chaqueta. Bueno, pero póngale, en la chaqueta absoluta tenía que pegar, en realidad es una metáfora. Ah, una metáfora. Estaba como mamalón el niño. Póngale, diciendo, sí. Oh, voy a arreglar esto, voy a pegar alguna cosa, voy a hacer esta mamada, y tomó la Cola Loca. Dije, a ver cómo se pega esto con Cola Loca, es genial. Como es una madre que seca al instante, bueno, pero por lo que tenía que pegar, la punta no se tapa, y de hecho el empaque tiene un alfiler para pinchar la pinta, y luego ¿por qué no vas a explicar todo? Sí, ya se conoce la punta y salió todo. No, es que, le pegó todos los dedos. No, más que los dedos. Salió así como en chinga el pegamento y madre, sale el pinche chorro directo a mi ojo izquierdo. Pero, y como bien sabe la. Estaba mirando así. Claro, y estaba. ¿Qué? Es esos güeyes que cargan el revólver y se fijan a través del caño si la bala está en el cargador, ¿no? Pero bueno, cuestión que nada. Estaba ahí con mi ojo izquierdo bien pegado y usted. En la reacción instantánea de todo ser humano es cerrar el ojo. Menos mal que cerró el ojo. Si no, tenía dos cristalinos ahora, uno un tanto opaco hecho con Cola Loca y el otro no, pero cuestión que cerré el ojo instantáneamente porque los reflejos funcionaron, pero también me traicionó otro reflejo condicionado, que es el de llevarse la mano al ojo. El dedo pegado al ojo. Pareciera que usted está viendo lo que me pasó, lagarto. Dice, bueno, cuestión que ahí estaba mi mano en mi ojo en mi mano. No me cortaron nada. Cuestión que entonces tuvo que venir mi hermana, puede ser, o algo así, a ver. Una dama se tenía los ojos pegados, los dedos a las pestañas, sin poder abrir el ojo, vale verga. Mi prima, en ese entonces, me tuvo que lavar con agua de manzanilla el ojo, pero como el pinche pegamento de la verga no se quitaba, tuvo que cortarme las pestañas para poder quitar la mano de mi ojo. Pero qué suerte que eran las pestañas. Sí, así ya que podía abrirlo. Mire si la reacción instantánea era llevarse la mano a las bolas. Tremendo. La prima... Me tiene que cortar las bolas. Dice, bueno... ¿te corto las bolas o las manos? ¿Qué utilizarás más? Claro. Y mira, tengo 10 23 años, córtame la mano, yo no puedo soportar. Sí. Bueno, cuestión que ellos se imaginan mi pinche cara toda roja y aún sin pestañas, valí verga absoluta. Dice, no me despido sin antes mandar a la verga a la compañía que fabrica este tipo de productos. Bueno, de paso, no, tú, el demonio por pinche pedote, postdata, aunque parezcan idiotas las indicaciones de las cosas, por algo están ahí. Padres, cuiden a sus hijos. Sé que sé. Si ven a sus hijos lean con la cola loca. Indicaciones, todo el tiempo. Todo el tiempo. Antes que nada. Sí, incluso en las conversaciones de la cena familiar. Sí. Niños, si algún día ustedes van a pegar algo, tengan cuidado con la cola loca porque se les puede pegar el dedo al culo. Papá se va a dormir. Y se retira. Pero ya le dejó una enseñanza. Eso porque papá se le pegó el dedo al culo, sí. Sí. Pero ya le han dejado una enseñanza a la, sí, a la criatura. Sí, sí, sí. Señoras y señores, llega con nosotros Penril de Pectagamal de New York City. Ahora Penril. Sí que sí, bueno, dejemos de las modestias o molestias. Bien, ya hace tiempo que no me comunicaba con ustedes, pero aquí estoy de regreso. Bueno, no ha surgido nada extraordinario en mi vida, pero sí, esta vez vine por dos razones. Una es por un chinga a su madre al dueño del edificio en el que vivo. Pues el condenado, bien que recibe cada uno de los cheques cada mes, pero muy hijo de puta, es su chingada, nunca atiende mis pedidos. Pues le pedí reparar una de mis ventanas, por lo cual me entra un frío congelante que nos estremece, y también reparar mi piso, por el cual nos entra un calor impresionante que nos carcome, y nada, aún no hace nada. Y el muy desgraciado, aparte de que no te... Y pero es que tiene frío el güey. Sí. En New York hace un frío de la mierda. Exactamente. Y, las ventanas se reparan en verano, discúlpeme, vale, usted, no, el no de podemos Pectaga. En este momento haciendo todas esas reparaciones. Claro, imagínense si nos entra la nieve. Aún no hace nada el desgraciado. Dice, la otra noche yo estaba casi regocijado en mi sueño, cuando de pronto, tan, tan, la puerta. Ah, es un... La puerta. La puerta, tan, sí. Tan sería una campana, póngale. Póngale. Bueno, y dice, era una puta cucaracha que estaba tocando a mi puerta. Ah, güey, tienes el oído súper desarrollado. No, era una cucaracha enorme. Enorme, enorme. Era Papa, sí. Roach. Sé que sí. Bueno, cuestión que nada. Y se imaginan, ah, una puta cucaracha que estaba, la muy puta cucaracha, había olvidado las llaves de la casa. Como ven, este asunto es serio, cabrones. Pues un chingazo madre para el viejo Richie Simut. Bueno, muy aparte de cualquier otro pedo, mi segunda razón de escribirles es porque en el programa 1276 del día lunes, se leyó un correo de Palomita 40, y pues al comienzo del correo pusieron una rola que está súper chingona. No ponemos música, no, aquí. Cabrón, te Penril de Pectagrama de Gama, usted sí. Se imaginó una rola chingona, sí que sí. Porque se emocionó porque era Palomita 40. Sí, usted tiene idea. Yo creo que debe haber imaginado Rob Zombie. Rob Zombie, puede ser que haya imaginado Rob Zombie. Sí. Es muy imaginable en este programa, sí, Rob Zombie. Sí. Porque nos mola mogollón. Sí. Él dice, bueno, es lo único que pido ya para despedirme. ¿Y cómo se llama la rola? Oh, no, cabrón. Pero cabrón, usted ya pide demasiadas cosas. No. Un saludo a todos los desintegrados, o sea, y que el niño elefante... Y que el niño elefante guíe sus mentes. Y ustedes también, mis queridos españoles. Pero usted también. Atentamente sea guiado. Sé que sí. Perfecta gama. Lamento quitarles la sorpresa a todos, dice el incorregible. No, por favor, qué feo. El afortunadamente incorregible de Piura Perú con una noticia trascendente que estaremos analizando en otro momento. Pero diga la noticia. Dice, estoy completamente indignado. Indignado, como estamos todos en los medios. Rocky no gana en la última película. Esto es terrible, realmente no me parece justo, dice el afortunadamente incorregible. No, claro que lo justo, Rocky debe ganar siempre. Quería ganar en todos los Rockies, devuélvame el dinero. Y lo que pasa es que está viejo. Pero que triunfa el amor. Alguna amada es de Hollywood. No creo que termine como que muere. Tan triste no. Por favor, cuéntanos el final. En algo triunfa, sí. O es millonario. O el hijo triunfa. O el hijo. Tenía un hijo. O la mujer. O era una niña. No, tenía un niño. O el novio. El niño. Es que alguien triunfa, ¿no? Sí, alguien triunfa, sí. Ya sabemos que no puede perder Rocky. Pero bueno, no gana, ¿eh? Qué triste. Le da una madriza, sí. y pierde, pero gana en experiencia. Qué chingón verlo caer. Pero, claro, pero gana en experiencia. Qué chingón ver caer a Rocky Balboa. Bueno, aquí está... contacto, güey. En cantidad Ever de Lima, Perú. A los muchos nombrados que no han sido leídos. A Ultra Tóxico por aquí. Caribe. Está nuestra amiga Laura de La Paz, Bolivia. El amigo El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Lenin con una historia fabulosa de investigaciones. El Australia. astral, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como las declaraciones de una ruca de 67 años que acaba de parir mellizos. Oh. ¡Oh, mierda, qué obsceno! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y con el reverendo Mason, más obsceno que nunca, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por defa, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7, cadena 103. Z93. Radio City. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mil. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de PHF con el cura Fiestero visible. Sí. En este momento está visible. Así que pueden verlo y admirarlo. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canal. Verlo, no lo pueden tocar. ¿Quién dijo tocar? Pero. Porque no gusta ver y tocar. Sé que sí. Por favor, ver, dije. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canal. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, David, un diablo parmelo. ¡Ja! ¡Sí, nos vamos para la peda de David, cabrón! ¡Soy su cumpleaños! Digo, porque es su cumpleaños, no es porque sea un pedote. Cabrón, ¡feliz cumpleaños! ¡Buen Natal para vos, cabrón! ¡Está muy pedote! ¡Hermao! ¡Sí! ¡Deja esa botella de vodka, cabrón! ¡Sí, deja! ¡Te vas a armar, güey! Bueno, vamos para la peda, a Pedotown. ¡Feliz cumpleaños para David, un diablo parmelo! ¡Damas y caballeros! ¡Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer! Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Ay, carajo, papá, coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernendivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda a su compañero Cowa. Para mi transporte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, Centro Adolfo. Los saluda a la Hernánesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, René Álvarez. ¡Ay, un carajo! ¡Creo que surfista! ¡Y vaya hasta conmigo! Conmigo es Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.